El viento fue muy fuerte esa noche y hacía mucho frío. Los pequeños ratones estaban hambrientos y no podían dormirse. El árbol recordó entonces a la mamá de Juan y Ana. «Yo no puedo alimentarlos, pero en cambio les contaré unas muy interesantes y bellas historias». Y contó todas las historias que escuchó contar a la mamá de los niños, hasta que los ratoncitos se durmieron entre sus cálidas agujas, y el árbol se durmió junto con ellos.